tarda, benvinguts al programa d'especialistes secundaris aquí a la gran cadena SER. Bona noches. Quan arriba SER Esports. SER Esports. Quan arriba l'Òscar Pérez. Quan arriba el Jay Paua, podem dir que ja estem tots col·locats per fer aquest programa. Nene, no estiguis preocupat, que igual no és res. És que has sentit que el Tim Duncan s'ha trencat. S'ha trencat. Tim Duncan. Va marxar. És el jugador desequilibrant... Interior. Interior. Què faran ara els... Els Springles. Sentint. Sí, ara sí. Ah, vale, sí. No, és que hi ha hagut una fallida. Hi ha hagut una davallada nuclear. Hi ha hagut un baixón. Això és perquè aquesta ràdio, no ho sabeu, aquesta emissora va a pedals encara. Per què? Perquè si contaminem més. Ai, menys, vull dir. Menys. Sí, de l'esforç. El tio que dona pedals contamina bastant. De cop i volta s'apaga. I és com si... Mira que deus passar la teva vida a fotocopiadora. És el més a prop que tens de morir. Sí. Quan estàs fent un broma i de cop i volta et deixes de sentir res. Sí. Bueno, que continuem aquí, que ja dic que saludem tots. Avui tenim molta cosa i molt llarga. I parlo dels continguts. De hoy, no? Tenim molta cosa molt llarga, vale. Ja s'està preparant pels sondes. Sí. No, els sondes, controlació, Controlació. Controlació total. Que el dia següent tenim tema, Tenim tema, però bueno, que esto que és controlació, tema. Ja sabrà. Vol dir, ja sabrà què dice. Que portes una camisa molt maca avui. Controlació total. Controlació. Notícies de la xarxa. Controlació total. Coses curioses. Avui parlem... Controlació. Avui parlarem d'un gall. Ya se oía un kilómetro del pueblo y un extraño acento en el hablar de los que halló por el camino. Resulta que han multat a un paio amb 200 euros perquè el seu gall cantava a primera hora del matí. Quan vols que canti un gall, no? Hombre, amigo. Bueno, però el problema és que em molestava. Aviam si també li va anar un veí meu que a les 7 del matí sempre està abordant el gos. A les 7 del matí? Sí. Bueno, i el meu nen crida. Amigo. Doncs tenim via telefònica aquest gall que es diu Jonás, amb el qual el seu propietari ha estat multat per cantar al matí. Gallo Tomás, he dicho Jonás y es Tomás. Tomás. Te han prohibido cantar, Tomás, ¿no? Bueno, sí, me lo prohíben al amanecer, O sea, el juez ha dicho textualmente, queda prohibido que cante usted al amanecer. Y yo le dije al juez, le digo, está bien. Vale, yo acepto. Uy. Pero está bien, no acepto, juez, pégame un tiro en toda la cresta. Pero por favor, mátame. Pero, no me deje herido. No seas porque exagerado. Como me deje herido, vendré a por usted y le haré comer sus propios dientes rotos. Este será padrino de pariente de la gallina aquella. Sí, y del loco aquel de Valencia. Y además sobreactuado de cuidado porque a la primera intervención ha empezado muy alto, yo no sé cómo va a acabar esto. Bueno, cuestión es que no puedes cantar al amanecer, Tomás, pero supongo que el resto del día estarás cantando sin parar, ¿no? No. Porque ahora, por mi propio orgullo, paso de cantar en casa. Y un gallo es como orgulloso. Como fue un vecino el que me denunció, pues ahora... O sea, pero... Matirias. ¿Un vecino le denunció? Sí, le dije, sí, un vecino. Le dije, tú denúnciame. Denúnciame. Sí. Coge una escopeta. Vale. Coge una escopeta. Uh-huh. Méteme el cañón recortado por el lagrimal y dispara 3 veces. Pero asegúrate de que me matas. Oh, Dios, asegúrate de que me matas. Porque como me dejes vivo... Iré a por ti, me meteré en tu coche, cortaré los frenos, entraré en tu casa y te incendiaré los cataplines, cabrón. Bueno, vamos a calmarnos que está... Vienes al telaillo, Sí, Tomás. ¡Hombre! Sí. Ya. No es para menos también, Hay que decirlo. Pero eso de cantar, de no cantar, a ti te tiene fastidiado, ¿no? No, sí, cantar canto, Pero no has dicho que no cantas, me has dicho... Lo que pasa es que no canto en casa. Ah. Pero para matar el gusanillo me voy a karaokes. ¿Qué dices? O sea, un gallo... Sí, lo que pasa es que no me mola mucho los karaokes. Los karaokes. Porque es lo mismo que en casa. No es lo mismo. No. Ah, no es lo mismo. No es lo mismo que en casa. No. Para empezar, las copas son más caras. Bastante más, sí. Pero lo peor es el pedazo de carapán. ¿Sí? Que está ahí diciendo a quién le toca cantar y a quién no. Ah, un tío que decide quién canta y quién claro, no. Claro, el que salga Gallo Tomás, o salga Pili, o salga tal. El otro día, en toda la noche, que estuve ahí 6 horas metido, solo me sacó a cantar, solo dijo mi nombre para cantar 2 veces. Ya. y una en una de las dos canciones el tío cantaba por detrás, con lo que fastidia, como para apoyar mi actuación. Y a usted no le hace falta. Muy mierdoso, ¿eh? No, no, no me hace falta, yo canto yo bien solo, cállate tú, los choros. ¿Y qué le dijiste? No me saques a cantar. Tú no me saques a cantar. No lo hagas, tú no. Tú no me saques a cantar, tú átame si quieres una cuerda al cuello con una piedra de granito y tírame al río. Y después mete un cable pelado en el río. Pero mátame, mátame. Te lo digo de verdad, no me dejes con vida. Porque como me dejes con vida, ¿eh? Aunque sea solo un poco vivo, aunque respires un poquitín, pillaré el micro del karaoke, lo pondré en el microondas 12 minutos a máxima potencia, y cuando el micro esté incandescente te lo meteré por la fosa nasal izquierda y apretaré hasta que la punta del micro te derrita el cerebro poco a poco, chulo playa. Alegría, alegría. Escucha, música. No la arregléis así. Das miedo, tío. Es que es verdad. Oye, pero si tanto te molesta el karaoke, pues no vayas, tío. El karaoke canta en la calle o debajo de un puente. No hace falta. Si tengo unos colegas que tienen un SingStar. Ah, el juego este. El karaoke de la PlayStation. Nos reunimos ahí unos cuantos y cantamos como locos. Es muy divertido ese juego, ¿no? Sí, mucho. Para ir en grupo. Lo que pasa es que la máquina esta... Es para hacer piña, ¿no? La máquina esta te va puntuando tu actuación. Va opinando. Me cago en el Toyota Corolla. Va diciendo, mientras yo canto, va diciendo wrong, fault. Hablas mal porque te puntúa. Eso es que te puntúa abajo. El otro día, al final, la pillo a la máquina, le digo, puntúa abajo. Puntúa de como quieras. Dime fault. Dime lo que quieras. Dime wrong. Wrong. Pilla un tren. Ponlo a toda velocidad. Y cuando tengas a mí atado por el cuello, las vías, pásame por encima dos o tres veces, para atrás y para adelante. Eso sí, cuando te vayas con el tren, mira por el retrovisor y asegúrate de que me has matado. Eso se lo hizo la máquina, ¿no? A la máquina, porque si no, vendría por ti. Te meteré en una caja de cartón llena de ratas. Bueno. Subiré a lo más alto, le veréis, por la cara norte, que hace más frío. Y cuando esté arriba de todo, empezaré a meter a ti, a la máquina, ¿eh? Patadas... Hasta que mis pies hayan pasado de un 42 que tengo ahora a un 36 por la erosión de las patadas en la cabeza que te voy a meter. Y a luego te tiraré montaña abajo, máquina de los huevos. Al pelear en los palenques es que tiene que ganar. Bueno, gallo. Es el indignado que no viene luego, ¿eh? Oh. Está fónico. Sí, sí. A ver, ya, yo creo que el cupo que con de... esto ha tenido ya suficiente. El cupo de violencia lo hemos cubierto con este gallo, ¿no? No crean, los lunes empezamos siempre muy fuerte. Hacer un carromato largo. Vale, vale. Tomás, un abrazo. Con anuncios. Pero el indignado hace falta que grite mucho tampoco, ¿eh? Sí, hace falta, sí. No, sí, es que si no, no es el indignado. Sí, la vida es así. Mátame. Tomás, vale ya. Hala. Llamó una ranchera. Vacilones son todos los gallinacios que se vienen a este programa. Radio Futura, Craig David. Madre. Come on. Bueno, el cantant Craig David, aquest potser no és boníssim, però és una gran persona. I és el que conta en el món del pop. És un tio que, tot i vendre milions de discos, és capaç d'agafar un telèfon i trucar en persona a una fan, només per xerrar. Això és una notícia real, eh? Sí. Una entrevista que ha fet el Craig David. Fíjate si és bona persona. Ens acompanya el Craig David, que ha vingut al programa per parlar, per xerrar amb ell. Hola, Craig. Nice to meet you. Igualmente, hombre. Eres súper sencillo, ¿no, tú? La verdad es que sí, ¿no? Yo soy de esos chicos, iba a decir. ¿Sí? Que tienen los pies en el suelo, ¿no? Y que, bueno, pues se ponen zapatos en los pies para evitar que el suelo se haga daño. Y que tus pies también. Claro, o sea, que eres un tío normal. Uh-huh. Eres un tío normal. Pero eres una estrella. Pero súper estrella. Eres una estrella. Pero a mí me das un codazo en la nuez y me duele. Como todas las personas. A mí me echas limón en los ojos y me escuece. Y si me acarician los kiwis, me excito. Soy como tú y como ese. Prueba. ¿A qué? acariciantes. No. Hombre, limón, no me eches. Dices también en la entrevista esta, hemos leído, Craig, que... me siento como uno de los 40 entrevistando a una estrella del pop, ¿eh? Uh-huh. Dices que vas a comprar el mercado tú personalmente. ¿Te por gusta supuesto. Ir al mercado? Yo soy una persona como tú, ¿no? Bueno, como yo, como dale. Incluso como uno de los 40. Mm. Yo compro en el mercado, mm. si están los puntos caros, los robo. Uh-huh. Que hay una vieja que se quiere colar, la empujo. Uh-huh. Que dan queso gratis por ahí. Allá voy. Ya. Yo soy como cualquiera de ustedes. Ya, no pero... me veáis diferente. No. Sí, pero eres porque eres un poco diferente, creí que... A ver, no todos somos una estrella del pop o del soul o del R&B, ¿no? ¿Qué es eso del R&B? Es R&B. R&B. Es el rubidio. Ah. Es un metal alcalino que se encuentra muchas veces en la materia fecal. En el guano. Es el material del que están hechas las canciones románticas y de besitos también están hechas, sí. Ah. Eso es el R&B, R&B, rubidio. El R&B es un metal que está al lado de la materia fecal. Al lado, ¿no? Mira, guay. Al lado, no, en. En. Lo que está al lado es una seta o algo así. En, es la parte. En, es en. Guay. Oye, Craig, para demostrar lo súper sencillo que eres y una persona muy normal, dices que llamas a tus fans personalmente. Eso es lo que más me ha llamado la atención. ¿Sí o no? Es verdad, me has pillado. Soy culpable. No te hemos pillado, lo has dicho tú, ¿eh? ¿Eh? Que lo has dicho tú, nadie te ha pillado. Sí. No, las fans, déjame, ahora, en serio, son muy importantes, ¿no? Sobre todo para un cantante meloso. Uh-huh. Ellas son nuestro sustento, ¿no? Yo siempre digo que las fans le alegran a uno el níspero, ¿no? Y eso es así porque es así. Las fans le alegran a uno el níspero, Craig David. Me gusta, no sé, que ellas sientan, pues que las llevo aquí. Vale, y las llamas. Dices que llamas al fans solo para charlar, ¿no? Para saber un poquito de sus anhelos, de sus proyectos, ¿no? De sus deseos. Me gusta tener contacto con las fans. Por ejemplo, y con los fans también. También. No solo las fans, sino con los fans. También con toda aquella persona que haya comprado un disco mío, ¿no? Uh-huh. Por cierto, si me permitís, me gustaría llamar a una fan que tengo, un fans, que tengo un poquito preocupadete, no sé, me gustaría animarlo. Si hombre, tenéis un teléfono por aquí que tengáis. Sí. Hace coger ese teléfono. Hombre, llama, faltaría más. Ah, Craig, pues ya iba a llamar a un fan en directo para charlar con él. Mira la agenda. Fantástico. Marca. 6, 2, 7, 8. ¿Sí? Sí, el señor Francisco. Sí, soy yo. Hola, mira, verás, yo el jueves pasado le dejé una moto para arreglar. Sí. Ya. Entonces usted me dijo que el lunes es posible que la tuvieran, pero que llamase antes. Soy el David. ¿Qué moto era? Era una Snoopy 1200. Scoopy. Scoopy. Perdón. Soy un soberbio. Uh-huh. Soy un soberbio. Era un Scoopy 50. No tengo carnet. Miren los albaranes. Pues se ha complicado un poco, ¿eh? Es que hemos encontrado una manchita de grasa cerca del caballete. Vaya. Y claro, si la tocas, pues te puedes manchar. Oh, Dios. ¿Es muy grande la mancha? No, y tampoco se toca mucho allá abajo, pero por si acaso prefiero curarme en salud. ¿Por qué no me llama el miércoles? A ver si la tengo ya. Vale, señor indignado, pues le llamo el miércoles, venga, chao. Perdona, Craig. Este imitador oratorio indignado, ¿esto era un fan? Sí, es un fan. Lo que pasa es que no hablamos de música, ¿no? Ay, pero has llamado a un taller, cabrón. O sea, has llamado para ver cómo está tu moto. Has cogido el teléfono de la radio y has llamado a un taller para... Es que no has llamado a una fan. Al venir a la radio no me habéis dado tiempo a llamar. Pero has dicho que querías llamar a un fan. Ya, pero llama... Ahora sí que llamo a un fan. Llamo a una fan. Pero ¿por qué no llamas a ese? ¿Eso es un fan? Sí, no, ahora llamo a un fan. De verdad, tranquilo, ves. Déjame marcar. 8, 2... Que sea una fan de verdad, ¿eh? Gas natural, dígame. ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? Gas natural, dígame. ¿Gas natural? Oiga, señorita, gas natural, dígame. A ver, de verdad se lo digo. Me dijeron que pasarían esta mañana por mi casa para revisar la caldera entre las 9 y las 12. Me he esperado hasta las unas y no ha venido ni Cristo. Ay, a ver, una explicación pido. Decimos tantas cosas. Su nombre, por favor. Craig, una cosa. Cuelga que estás usando esto para cosas personales. Cuelga el teléfono. No, déjame un teléfono. Cuelga el teléfono. Me llamo Craig David, señorita. ¿El cantante? Sí. Qué bueno. A ver, me dicen los operarios que se han pasado a las 11 por su casa, pero que no había nadie. Eso es una patraña, señorita, sucia. Es usted una sucia. Y yo soy fan tuya. Sucia. Cuelga ya, señorita, cuelga ya. Sos tío. Una sucia. Oye, tío, pero, tú, que tienes, pero tú qué morro tienes, macho. ¿Qué pasa? Es que ha venido aquí a la radio a hacer llamadas personales. No, hombre, no, pero si no es por charlotear con la gente que me quiere, ¿no? ¿Cómo que la gente que te quiere? Lárgate de aquí. ¿Puedo saludar? ¿A quién vas a saludar? Al Insti. ¿Vas a hacer mensajes también? A los amigos del Insti. Pero... Y, por favor, vendo bicicleta azul, marca Orbea. Nueva, por favor, llamar a este teléfono. ¿Tenéis teléfono? ¿Puedes hablar de este teléfono? He sufrido en esta vida lo indecible. La vida me ha dado muchos palos. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué Dios me ha tratado tan mal? ¿Acaso Dios no existe? Porque si existe, ¿por qué se ha cebado tanto conmigo? My neck and all day, la la la la ley, era broma. La vida me ha tratado de forma maravillosa, pero quería enganchar vuestra atención con el sempiterno argumento de la lástima. Estoy bien, de verdad. Solamente deciros que escuchéis de 3:30 a 4 a los espedristas secundarios, que son... son tan maravillosos, ¿verdad? ¿Has visto lo guapo que es Credivi? ¿Credivi? Está, si no sabes qué es Credivi, dice un niñato del Bronx, de Cornellá. Pero no... pero está guapo, sí que está guapo. Guapo. Le he dicho, además, está, hace años era joven, sí. Pero ahora ya está más maduro. Le he dicho, cántame eso de... Me ha dado un empujón. ¿Al oído? En el oído me ha dado un empujón. ¿Mm? Pero es que es majo el David ese. Hay un señor respirando ahí. Es británico. Vaya. ¿Ah? Míralo, ahí va, qué guapo es. Bueno, parece que trae prisa. Hola, buenas tardes, ha llamado usted al teléfono de atención al cliente de la empresa de comidas para llevar Takeaway Over the Mountain. Le atiende Ruth, ¿en qué puedo ayudarle, amigo, amiga? Buenas tardes, caballera. Uh-huh. Bueno, ¿a ustedes qué les pasa? ¿A quién? ¿A nosotros? ¿Qué sí, nos pasa? No, no, ¿de qué? No, no, no. ¿Qué nos pasa? ¿De qué? ¿Qué dice? ¿De qué van? ¿Nosotras? ¿Ustedes creen que nos pueden tratar a la gente como si fuéramos truños secos? Vamos a ver qué. Pues, ¿eh? Depende a ver, qué. A ver, zumbao de Dios. Explíquese. Explíquese antes de empezar a gritar. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hemos hecho? ¿Explique el qué? ¿Que explique usted? Pues claro que le voy a explicar. ¿Qué quiere que me explique? ¿Quiere que yo le explique? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Claro que se lo voy a explicar. No se preocupe, se lo voy a explicar perfectamente. Punto a punto le voy a explicar todo lo que le tengo que explicar, caballera. Que es una vergüenza. ¿Eh? Y muy clarito se lo voy a explicar a usted, ¿eh? Para que lo sepa. Para que... ¿Y bien? ¿Eh? Que me he olvidado. ¿Que se ha olvidado el qué? De lo que me indigna. Vaya, por Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Que era algo que le indignaba mucho. Sí, hombre, claro que sí, caballero, no soy tonto, pues claro, algo que... Nos ponemos a gritar y se nos va la neurona claro, al carajo. Es el problema de gritar y perder los nervios, claro. ¿No? Perdemos el hilo del de motivo, lo que es... La paloma esa es la que estaba aquí imitando mi voz, ¿no? La antes. No, es otra persona. Es que ahora mismo no me viene. Ya, pero... ¿Hay algo sobre la...? ¿Sobre qué? La reunión del cambio climático, no. Ah, bueno, eso es un motivo indigno. No, sobre el horario de los trenes, no sé, no. ¿Tampoco? ¿Cómo? No. No, es que... ¡Qué Paloma... susto! Pensaba que había colgado. No, pues escuche una cosa, indignado. Cuelgue, me llama más tarde, yo mismo tengo mucho trabajo, atiendo otra llamada... Paloma, qué pena, es que era una indignación muy fuerte, muy sólida, ya. Muy bien argumentada, uh-huh. Y ahora no me viene. Bueno, pues, cuelgue usted y ya llamará luego más tarde. Joder, qué rabia da, qué rabia da, porque ya he llamado ahí con toda la embranchida, ya venía cabreado... Calla ya, cuelgue ya, hombre. Venga, adiós. Bueno, pues parecía mucho y al final... Y parecía más alto el Craig David este. Pues dale con el Craig David, qué pesado está. Pues total, porque te ha dado un empujón en la oreja. Es que ¿cuántas personas te dan a ti empujón en las orejas? Dilo, ¿en lista. ¿En un fin de semana? Lista, dilo. Sí, sí. Ajá. Dime. No, o sea... Y entonces me acercaba a él y le he dicho... ¿Que ya está? ¿Qué pasa? Ah, porque no ha sonado el teléfono. Ahora. Dice que ya está la... Esta oficina es una mierda. Una llamada nueva. ¿Ha llamado usted al teléfono de atención al cliente de la empresa de comida para llevar? Takeaway and Over the Mountain. Ya sé que me atiende Ruth y ya sé toda la vaina. Bueno, ya está. Igual era algo relacionado con el producto que vendemos nosotros. Claro. ¿Se ha acordado lo que le indica, claro, o no? Es que suele ser claro, así. Claro. Claro, era de ese tema, sí. Se va a enterar usted de lo que vale un peine. Vale, ¿qué es lo que le indica? ¿Se ha acordado ya, no? Dígame. Ayer domingo estaba en casa tirado, rascándome el níspero, vale. Y pienso, hoy no quiero cocinar. ¿Cómo? Llamaré a una empresa de comida para llevar. Bueno, pues eso hago. A Takeaway and Over the Mountain. Claro, les encargo una ensalada mixta de jamón y queso, unos jacobinos al limón. ¿Jacobinos al limón? ¿Jacobinos al limón? ¡Qué asco! ¿Pero eso qué es? Buena lección. Joder, qué restaurante más bueno. Pues resulta que cuando llega el chico a casa y me trae la comida, Me siento yo en la mesa para comer y me dice el chico, ¿qué hace? Una pregunta, una cosa. ¿Usted se pone a comer antes de que se vaya el chico? Antes de que se fuera el chico. No, si el chico es que estuvo ahí un rato mirándome. ¿Qué le gusta? ¿Que le mire cuando come? A mí me gusta. Oye. ¿Y qué le dijo el chico? Me gusta el voyeurismo. El voyeurismo, ¿no? Y me dice el chico, ¿qué hace? Y yo le digo, pues comer. Y me dice, de eso nada, caballero. Esa comida es para llevar, claro, no para comer. Claro. Y yo le digo, bueno, ya me la ha llevado usted aquí y ahora yo me la como. Y él me dice, está usted muy equivocado. La comida esta es para llevar. Claro. Yo se la he llevado a usted, ahora usted se la llevará a otra persona. Por eso se llama comida para llevar. Yo no sé qué... no le entiendo. ¿Qué quiere, ¿dónde quiere ir a parar? ¡Que es un timo! ¡Que es un fraude! ¿Cómo que un timo? La comida esa que pedí yo no me la puedo comer. Es como una casa con derramas. Esa comida que he pedido yo para comérmela no me la puedo comer porque es comida para llevar. ¿Qué tiene que con ver esa la comida casa con derramas? Lo único que puedo hacer yo no es llevarla a otro lado. Pero una cosa, ¿qué tiene que ver la casa con derramas? Yo conozco a Juanito Valderramas. ¿Por qué tiene que ver la comida con llevar con una casa con derramas? Que no. Pues que viene con que viene con defectos, con, ¿no? Viene con sustos. Ya, con sustos. Pero vamos a ver. Usted dice que le dijo el chico que esta comida tenía que llevar a otro claro, sitio. No. Bueno, pues si es comida para llevar, ¿usted qué va a hacer con ella? Pues comerme los cojones, que tenía hambre. Pero no se pide usted comida para llevar, es comida para comer, la comida de comer. ¿Pero qué dice? La comida para llevar hay que llevársela. Pero, un caballo una es para pasear, no para viajar. Comes. Una vez está llevada, te la comes. Me la había llevado el chico, pues yo me la como y luego. A ver, si usted se sube un pony, ¿para qué? ¿Para pasear o para viajar? Depende si llevo maleta. Pues esta comida es para llevar. Usted tiene que llevarla. Pero no voy a llevarla de un lado para otro hasta el infinito. Alguien se la tendrá que comer. A ver, ¿yo qué quiere que le haga? Usted tiene que llevarla hasta que... yo qué sé, hasta que desaparezca. La legalidad vigente es muy clara en este sentido. Estrasburgo lo tiene bien, claro. La comida poquito, para llevar... me encuentro un poquito más. Para escucharla a usted, para gritar y sobre todo para perder el tiempo. Pero, que yo lo que tengo que hacer es meterme en la cama. ¿Usted vaya a una empresa de coruña? No, con usted no se haga la loca. ¿Qué te quiere meter? Es la siesta, hombre. Ah, sí. ¿Pero de pijama? De pijama para que se me pase la fiebre. ¿Sabe que la fiebre se pasa sudando? ¿Sí? Porque usted me ayuda a sudar. Bueno, no sé. Voy con otro gerundio. Escúcheme una cosa, me lo pensaré. Bueno. Envíeme un SMS al programa de Jordi González. Y... cuidado, lo que dices es que... no. Venga ya. Y luego nos lo encontramos por la calle. Tú te lo encuentras y te mira con mala cara. Por eso digo. Escucha esto, oyente. Escucha. Es tan bello. Es la belleza más absoluta. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la... hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. Esto sí que es bello, el Carrobando Deportivo. Hola, hola. Muy buenas tardes, comienza. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena. Como Freddie Mercury. Qué histérica. De Celine Dion. Marillion. No, es la otra loca, como se dice, esa que es la Mónica Naranjo. No, sí, y Bruce Dickinson, ¿no? Deportivo y hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Carramata Deportivo en la cadena SER. Yo digo, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Look. Atención, amigos, porque tenemos un Carramata Deportivo especial. ¡Ja, La canción de Juan Pardo, esa que llevaba usted antes entre manos, ¿dónde la ha metido? Mañana la escucharemos. ¿Ah, sí? Vale. Amigos, una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga ha demostrado que al Real Madrid no hay quien le tosa, no hay quien le pare, no hay quien le eche el freno y que Raúl González Blanco va a volver a ser de nuevo el pichichi de esta liga. Sin embargo, un año más el gran capital blanco se quedará de manera injusta sin el Balón de Oro. Vicente Ejea, buenas tardes. Hola, avatares, hola, oyentes del Carromato Deportivo de la cadena SER. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mal, ¿cómo quieres que estemos? ¿No ves que un año más Raúl González Blanco se ha quedado sin su merecido Balón de Oro? Tú estuviste en la ceremonia, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que estuvo muy disputadillo. En tercer lugar quedó el Messi de Barcelona. Sí. Luego en el segundo lugar quedó el Ronaldo de Manchester. Y en el primero lugar quedó jugador del Milán, Kaká. ¿Kaká? ¿Kaká? No, Kaká. No, Kaká no, Kaká. Kaká, el nuevo Balón de Oro, Kaká. Te estoy diciendo que es Kaká, ignorante. Hace ya mucho tiempo que los chistecillos sobre Kaká y la caca han pasado de moda. Pues yo le digo que no, ¿eh? Bueno, si quieres se lo pregunta a usted al mismo. Está el teléfono escuchándonos. ¿Que está Kaká el teléfono? ¿El Balón de Oro? Yo ya le digo, yo creo que es Kaká. Está el teléfono. Por Dios. Cierra el pico, Vicente Ejea, nos estás avergonzando. Kaká, buenas. Hola. ¿Qué tal? Antes de nada, perdóname, te pido mil disculpas en nombre de todos los que hacemos el Carromato Deportivo, porque este chico no sabe lo que se dice, ¿lo sabes? Ya, no sé para qué le envío a ningún sitio. ¿El qué? ¿Por qué? Ah, ¿no has oído a mi compañero? No, lo siento, es que estaba atendiendo a otro medio justo antes de hablar con ustedes. ¿Qué pasa? No pasa nada. Llámele Kaká, avatares, no tenga miedo. ¡Calla, por favor! Kaká, una cosa. Felicidades por el Balón de Oro. Él te miedica, avatares, si no pasa nada, mil Kaká. ¡Felicidades por el Balón de Oro, Kaká! Sí, no, la verdad es que estoy muy contento y ahora que soy una estrella mundial reconocido por todos, pues he decidido dar el paso. ¿Qué paso? ¿De qué hablas? Bueno, no sé si ya lo sabes, pero he decidido después de este premio desvelar que mi auténtico nombre, mi nombre no es Kaká, o sea, en realidad me llamo Kaká. ¿Lo ves? ¿Lo ves, avatares, que se lo he dicho yo? Sí, pero es Kakas. ¿Qué es Kakas? Kakas, guanos. Suñitos. O sea, que no es Kaká. No, a ver, es que cuando empecé a jugar me lo cambié. Porque siendo un don nadie hubiera sido un cachondeo. Pero ahora siendo Balón de Oro, la verdad es que me la pela como la gente me llame ahora. O sea, pero vamos, ¿en serio me estás diciendo ahora que tenemos que decir gol de Kakas? Sí, gol de Truñetes. ¿Qué te pierdo? O gol de Guanos, lo que ustedes prefieran. Si yo... En eso no voy a poner yo problemas. Vaya, gol de Truñetes. Bueno, no sé nada más. Bueno, pues... Kakas, pues nada. Enhorabuena y nada, adiós y gracias, bueno, por tener... Muchas gracias. Estoy sorprendidísimo, realmente. Una cosa, hay aquí una persona que no sé qué quiere decirle. Yo me marcho, ¿eh? Vale, adiós. ¿Pero qué? ¿Quién nos quiere saludar ahora? Hola, soy Kaká. Digo Kaká. Hola, Kaká, ¿cómo estás? ¿Otra vez? ¿Qué no, quieres? Kaká. No, ahora que soy Kaká. ¿Cómo que Truñete? ¿Cómo que? ¿Esto que es una broma? ¿Cómo le llama Truñete al nuevo Balón de Oro? Pero si acabamos de hablar contigo, yo Kaká. No he hablado con nadie, a mí me ha dicho un tío aquí que me tenía una llamada y yo me he puesto. ¿No eres Kakas? ¿Qué eres? Soy Kaká. Pero vamos a ver, entonces el tío que me ha dicho que no era Kaká, ¿quién era? Yo no lo sé, a mí me ha dicho, tío Ponte, que tienes una llamada. Pero vamos a ver, ¿cómo te han metido ese gol a ti? Iba a decir Vicente Ejea, pero ¿cómo te han metido ese gol a ti, Kaká? ¿Te están... Kaká? No, a mí no, a Vicente Ejea en todo caso, ¿no? Es que hay una persona por ahí que dice que eres tú, que se llama Kakas. Es automático, ¿eh? Le dices Kakas y se ríe, ¿eh? Es como un caballo. Está bien terminar un gag con culo, pedo y pin, ¿no? Sí, desde luego. De vez en cuando viene bien. ¿Qué demonios? Es como Von Brugen. Dice, Kakas. Bueno, yo me voy a recoger el premio. Sí. Recoge el gag también. Y mételo en el premio. El premio, el gag y el nombre... Los metes en el mismo sitio, ¿vale? De acuerdo. Mi apellido es de la vaca. ¿Me habéis... Eso sí, eso que quiere quedar. Ah, Kaká. De la vaca. De la vaca, vale. Y se ríe el tío. Bueno, pues abochornados estamos una semana más. Les emplazamos una idea de Carromato Deportivo dentro de 7 días.